vamos a hablar de la confesión. Ahorita nos vamos a hablar un poquito, pero luego entraremos al tema de la confesión. Ahorita estamos en los sacramentos. Ya vimos que los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Y ya vimos que se divide en tres partes de los sacramentos. A ver, ¿en qué se divide? Sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación. Faltan otros sacramentos. ¿Cuáles son los que faltan? Los sacramentos de servicio. Hay dos. ¿Cuáles son los que quedan? Orden sacerdotal y matrimonio. Por lógica, el matrimonio es un sacramento de servicio. ¿A quién? Al marido, a la mujer, a los hijos. Ahí está. Servir a la familia, a su carne de su carne y a su sangre de su sangre. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Los hijos. ¿Quiénes son? Responda, no me enojo también. Estoy hablando con gente, no con piedras. ¿Sí? Por eso dice la Sagrada Escritura que si no predicamos, si no denunciamos la injusticia y el pecado, las piedras hablarán. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Tenemos que denunciar lo injusto. Pero a ver, tenemos unos enemigos. No puedo decir nadita, quieren que sea como los gatos. Son árboles. Para que no les duela nada. Todo a su favor. Mira, ahí está tu favor. ¿Sí? ¿Quieres poder? ¿Para quién son esas oraciones de los evangelios que dice la gente? ¿Aquí? No entiendo. Para los enfermos. A ver, dígame, ¿tú y tú no estás enfermo? Tal vez no te duele nada, no tienes riuma, no tienes nada, pero ¿y qué tal el corazón? Podrido, como tú sabes. ¿Sí o no? Al estar, pues estás enfermo. Que te rece para que la gracia de Dios vaya fluyendo en ti, te vaya haciendo convencer de que tú no eres todopoderoso, que eres de carne y hueso y que puedes fallar y van a fallar mil veces más. Pero que debes tener la conciencia clara de que necesitas de la gracia de Dios. ¿Estamos bien? ¿Lo van a hacer? No, ni me digan, que son chismosos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, no es cierto, ni hacen nada. Muy bien, pero que se les quede en tarea. Que se les quede en tarea. Traigan a sus niños, que los bendiga el sacerdote, a ustedes viejos, en el matrimonio. Nadie anda como perros y gatos, órale. Vengan aquí que le reza el padre, aunque estén todos bojones, igual que yo. Yo ya lo hice. Bueno, ¿qué experimentó usted en la oración? Bastante bien, me sentí bien. Bastante, me sentí bien, ¿sabes? Pues sí, cuando vienes con fe y recibes, pues claro. Vienen así la carota y más a fuerza. No, no, no. Los matrimonios, vengan, padre, dicen ustedes a nosotros el matrimonio, rezan usted, padre. Y van a ver, experimenten, no puedes, ya les dije, háganlo. Estamos haciendo las cosas para su bien, no, o sea, así nos pueden notar todos. ¿Eh? Pónganse ya las pilas, hermanos, ya deja esa vida de pecado, ya deja esa desidia, ya deja esa flojera, ya deja todo el chisme, tú sabes cómo vives, ya deja todo eso para allá. Eso es soberbia, ¿no es cierto? Eso es soberbia. Y según tú, amas a Dios, mira. Y según tú eres cristiano, mira. No es cierto, puro de labios para afuera. Viene lo último, bueno, de las partes que estamos hablando. Ay, se me fue el avión también aquí. Sacramentos de cura de servicio. Ah, hay tres sacramentos que se le llaman sacramentos de carácter. ¿Cómo se le llama? ¿Por qué se le llama de carácter? ¿Qué tiene buen carácter o tiene mal carácter? No, no se trata de eso. Eso es para nosotros los humanos. Se le llama de carácter, sacramento de carácter, porque solamente se da una sola vez y para siempre. ¿Qué significa carácter? Que solamente se da una sola vez y para siempre. ¿Cuáles son esos sacramentos de carácter? Ahí va: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Cuáles son los sacramentos de carácter? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Bueno, si son vivos, por ahí van a pensar, no, entonces el matrimonio, no, va a pasar como otro día, entonces me voy a conseguir otro chamacón, entonces ven con el colmillo, porque ya los conozco yo como son, así un colmillo a tu favor, ¿verdad? ¿Te conviene? No, el sacramento también es solo una sola vez en la vida. ¿Sí? Que lo extenderemos cuando nos toque, pero no es mal que los demomen de ellos para que se lleven ya una respuesta bonita. El sacramento se da una sola vez en la vida. Jesús bien clarito lo dice en la Sagrada Escritura: el que mire a otra persona con malos deseos ya cometió adulterio, hombre o mujer. Así que vean si no tienen pecados. Ahora, vean, el pecado, ¿sí? Ya dijimos que se borra en la confesión. Estos sacramentos de carácter solamente se dan una sola vez y no se puede repetir, pero en el matrimonio, solo cuando uno de los cónyuges fallece. ¿Sí? Pero si lo matas a propósito, ahí está el problema. Lo voy a matar porque ya me gustó aquel. Okay. O ya me ¿De qué? ¿De morfina? ¿Cómo le llaman? No, pues si lo matas, entonces ya es doble pecado. Ya es doble pecado porque es con alevosía y ventaja. Y hay gente, ¿eh?, tan podridas del mal, enredadas del demonio, que cada cosa que hace, pregunta si tu comadre no es así, tu vecina, tu amistad, tu amigo, no, si hay de todo. Hay de todo en el rebaño del Señor. Entonces, no puede haber matrimonio por segunda vez si todavía vive el cónyuge. ¿Sí? Tienen que vivir separados, pero nunca se pueden casar por la iglesia. ¿Sí? Ya por los civiles es un rollo aparte, eso no le importa a Dios, pero le interesa aquí. ¿Sí? Bueno, ya lo dejamos ahí porque estamos en sacramentos. Ya hablaremos otro punto. Les voy a recordar eso cuando toque sacramentos del matrimonio. Ya se cansaron, ponemos de pie, pero vamos a cantar. A ver, para que no se me aburra. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo. Bueno, cantamos bien todos, ¿sale? Cantamos bien todos. Pero hagan con ganas, con amor, denle amor a Dios, empiecen a dar amor a Jesús. Él nos ama, nos quiere, nos da tantas cosas sin merecerlas, porque nosotros somos unos patanes, perdón la expresión. ¿Quién se cree justo que merece todo lo que tiene? Todo por la misericordia de Dios. Dios quiere tu felicidad, por eso te dio a tus hijos. Tus hijos son tu felicidad. Dime si no, padre o madre de familia. Ahora dime tú, ¿cuánto te vas a poder pagar al Señor por esa felicidad de tus hijos? ¿Cuánto cuesta la felicidad de tus hijos? No tiene precio. Por eso les digo a los padres de familia, especialmente a los padres de familia, escuchen bien, hombres. Por eso yo les digo que amen a sus hijos, abracen a sus hijos, besen a sus hijos, aunque estén grandes, es carne, sangre de tu sangre y padre, solo uno en la vida. Se te van a ir así de volada y después vas a querer abrazarlos. Él ya tiene tres viejas aquí, que todos quieren abrazar a tu hijo y tú ya no lo vas a poder abrazar. La mujer igual. Te lo digo en broma para que entiendan el mensaje. Besa, abraza a tus hijos, quiérelos, dales tiempo, deja de trabajar un día, bendito sea Dios, y lárgate con tu familia al cerro, a un río, a un balneario, y gasta lo que quieras, pero eso es tu carne. Es un día de la vida, un día al mes, hagan eso con tu familia, que estés con tu mujer, con tus dos hijitos, el mayor, detrás de todos, pero que dale tiempo a tus hijos. Te importa tanto el dinero, porque el dinero nunca te va, ni te va a sanar, ni te va a necesitar, porque solo Dios necesita. Te vas a quedar con el hambre de abrazos y besos de tus hijos y nunca lo quisiste hacer con ellos. Ya, ¿para qué estás de viejo ya? ¿Eh? Hazlo ahorita, ahorita que puedes. Mujer, prepara una pebelita, son los sándwiches, mañana sábado nos vamos a ver dónde. Aunque sea caminando en la carretera, en un lugar bonito, y ahí llevas tu sábana, que sea, y pones ahí tu tendidito, y estamos ahí conviviendo, y llevas tu bocinita, y llevas tus cervecitas, vas a convivir con tu familia. No vas a estar con los chamigos hasta las 3 de la mañana. Porque tienen esa habilidad, ese sexto sentido que no lo tiene un hombre. También hay hombres muy hábiles, muy inteligentes, pero nunca le va a llegar a una mujer. ¡Nunca! Yo por eso cuando platico con los jóvenes, yo digo, conózcanse bien, ¿sí? A ver, dime tres defectos de la muchacha. No se sabe, yo le ve todo bonito, no se lo ve. Pues espérate con los jóvenes con él. La mujer igual, dime dos, tres defectos de tu novio, cito. No tiene ni un defecto, todo le ve bonito. Diga, pues ahorita, espérate con los jóvenes, vas a ver lo bonito que le vas a ver. No, hermanos, hay que conocerse desde el principio como somos, en el mismo trato. Por eso noviazgo de 3 meses es una basura, no sirve para nada. Pero también hay alcahuetes que son los mismos padres, están tolerando. Pues sí, ya la embarazó, no, pues que se espere, si se puede, estudie la cosa. ¿Sí? Pero puro alcahuete a veces hay, a veces la madre, a veces el padre, a veces los dos. Puros tapaderas. ¿Sí? Y el alabar, ¿quién paga los platos? El papá. El papá de sonso se busca su propio problema con el hijo, con la hija. Ellos tienen que dar la cara por la hija, por el hijo. Cuando se juntan los dos, ellos dos tienen que resolver su problema. No sean metiche, que bien les amiga, pues que se la busque. Podría ayudarte en lo que sea, pero no me meto. O sea, está bien, es tu carne y te duele. Oye, pues para que aprendan, enséñenle por eso, padres de familia, valores y principios a sus hijos sin quitar la fe. Sin quitar la fe, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Porque no hay padres que hagan valores, que siembren principios, que siembren amor, fraternidad, cariño, respeto, solidaridad, ternura, servicio en la casa, empezando en la casa. Tal luego allá tirado viendo el celular 3 horas y la madre allá subiendo y bajando, limpiando la casa, pues va vieja también la madre. Pues díganme si no es cierto, es una tonta la madre que está viendo que está ahí de huevón con el celular. ¿Sí? Le está tolerando. ¿Qué animal la está creando? Para que a futuro el pagano va a ser el padre, porque el hijo va a andar de la seca a la meca y el padre aquí se está muriendo. La madre tapadera y el padre igual. Y luego se enoja que diga uno verdades. Y entonces, ¿cómo voy a quedar tapada la boca si estamos viendo la realidad que nos está corrompiendo la paz y la felicidad de todos? Todo por la huevera de los padres de no educar a sus hijos. Ese es el problema de la fe de los católicos. ¿Vale? ¿Ya ven por qué no hablo más? Porque sí, la realidad me exige a mí a medio componer la cabeza de cada uno de nosotros. Tú te puedes sentir que estás bien, pero no es cierto, no es cierto, no estamos bien. Ya les dije, con todas las pláticas que escuchen, pónganse a meditar, a reflexionar, a conciencia delante de Jesús sacramentado allá en su casa, y vienen aquí, Señor, ¿saben qué? Pues en estas pláticas reconocí esto, esto y esto y esto, sí Señor, y sé humilde, ya deja la soberbia, esa soberbia te está llevando al precipicio. Por la soberbia Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y lo mandó al infierno por medio de San Miguel Arcángel. ¿Quieres seguir viviendo tú ese infierno que vives? Ahora quién sabe cómo vive. ¿Quieres seguir viviendo esa podredumbre de vida que llevas? Aunque tus hijos tengan esa edad o esta edad, ¿qué edad tienes tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Años? Aunque tengan esa edad, enséñenles a respetarlos a ustedes. Hijos de familia, respeten a sus padres, a su madre, no estén a que te lo digan. Si quieres tener buenos principios, hijo de familia, escuche, hija de familia, pues ahora hagan lo que antes hacían los viejos que estamos aquí. cuando nos íbamos a dormir? Cuando éramos niños, ¿qué hacía tu papá? Nos enseñaban a rezar y luego la bendición. Le pedías la bendición, le besabas la mano y nos hacía dormir. ¿Qué hacía el padre con sus hijos cuando se levantaba? Pide la bendición a tu madre, pide la bendición a tu padre, ya te levantaste. Órale. Eso los viejos no vivimos. Ahorita de los jóvenes ninguno ha vivido eso. Si hay uno, es por un milagro, ¿no? Si hay uno. Bueno, es un caso ya, es aparte. Pero no vamos a extender porque si no lo acabo, ya no están picando que vaya a guardar para las fiestas. ¿Sale? Padre de familia, hagan eso. Eduquen a sus hijos. Hijo, buenos días. Si quieren, di buenos días, no soy perro. Pero no hay semea y buenos días, feliz. Ahora, ¿no está bien? Que te diga tu hijo. Pues ¿cómo van a hacer cuando tengan 7, 10 años más? ¿Te imaginas? Pónganse a pensar para la familia. Por eso no lo ocupó. Le estás dando la rienda suelta que hagan lo que se les antoja. Ya ni te piden respeto, ya ni nada, ya no se pasan, se brincan, se van ni a Dios, ni a dónde voy. Que porque los derechos, ¿qué derechos tomaron los muchachos cuartos? Pues primero son la obligación. Ya si tantito se deja papá la bendición, te quita nada. Hijos de familia, hijas de familia, aprendan eso. Es un valor tan hermoso que no lo van a acabar de entender, de tan grande y maravilloso que te va a llevar paz, alegría, etc. Se distorsionan por estar distorsionado. El gobierno, los gobiernos están metiendo los derechos humanos y los derechos humanos no. Ahora, cualquier niño. En Estados Unidos, el padre, el niño y el hijo puede demandar al papá. Hasta la cárcel lo pueden meter. Todo por las culpas de los derechos humanos. Están tan torcidos por el demonio, están tan mal. Y los gobiernos que están promoviendo porque vienen en el mundo. Bueno, ya ahora sí, nos ponemos de pie. Le damos gracias a Dios por ese momento que nos hemos reunido y le pedimos que mañana nuevamente a la misma hora estemos presentes. Pero ya les dije, cuando vengan, aunque sea sentarse allá afuera, primero vengan aquí. Y ahorita van a hacer lo mismo. Se van a ir a su casa, pero pasen primero aquí, Señor. Gracias, ya me voy por las pláticas que nos dieron. Gracias, Señor. Bendíceme, cuídame, protégeme. Que descanse yo, no en paz, porque te puedes morir esta noche. Nadie sabe, pero te puedes morir esta noche. ¿Sí? Y si no aprovechas la oportunidad de estar con Jesús y decirle, Señor, qué bueno que estoy aquí, gracias, me voy, que descanse yo bien y quiero volver a verte mañana, ahí está, para venir aquí. Ya si Dios quiere otra cosa, pues ya te lo dirá. Bueno, ni lo vas a oír, ni más lo vas a experimentar. Gracias, Señor, por esta tarde que nos hemos reunido en tu nombre, te pedimos que nos ilumines con tu espíritu, concede a todas las personas que aquí están siempre alegría, paz, amor y verdadera alegría por escuchar tu palabra con la intención de modificar su formato aquí en la cabeza para que puedan cambiar sus pensamientos, actitudes y acciones hacia afuera. Te lo pedimos, Señor. Todos, Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y en el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchísimas gracias a todos y mañana nos vemos a la misma hora, por favor. Y ya les dije, si quieren hacerlo, no tengan pena, no tengan